Carita de buena con ojo de gata. No tiene antecedentes, pasaron la data. Lo hace de casa, nunca se delata. Todo lo que gasta lo hace con su plata. Y sale pa' la calle bien perra. Con esa canción que suena y que la reserva. Porque sale pa' la calle bien perra. Tiene al loco, a todos los perros la quieren morder. La guacha salvaje no va con vuelta, cero caretaje. Yo la miré y conmigo la traje. Quiero correrle todo el maquillaje, yeah. Le gusta bailar bien pegadita, mientras que el apoyo le agarré la cinturita. Siempre pide mari, pa' ponerse crazy. Me pone anestesia cuando veo esas nalgui. Si tiene novio y quiere vacilar igual, no importa nada, siempre se porta muy mal. Lo hacemos tranqui, nadie se va a enterar. Vamos pa' casa de Isa y bien calla. Vámonos mami, tranqui sin testigo. Después del after a la gatita yo la castigo. Se vuelve una nazi, se me pone fácil. Siempre buena nena conmigo, nunca está nasty, ey. Esa es mi shorty favorita, la que mi cuerpo necesita. Me encanta su figurita, cuando se quita la ropita. Porque la guacha es salvaje, no va con vuelta, cero caretaje. Yo la miré y conmigo la traje. Quiero correrle todo el maquillaje, yeah. La guacha es salvaje, no va con vuelta, cero caretaje. Yo la miré y conmigo la traje. Quiero correrle todo el maquillaje. Me choco con ese burrón, pega como un trago de ron. Me lo mueve como en TikTok. Mami, con esa actitud sobo. Ma, yo sé que tú quieres que te saque el pantalón mientras entramos en calor, que llegó tu tiburón comiéndote todo ese totito que. Ma, yo sé que tú quieres. Con piloto mi butaca está caliente, retumbando el bajo más de 120. Ángel Nicolás, 18. Rompiendo en la casa. Quilates. Dacos Music. Dacos. 18 quilates. Sato. Seguimos haciendo mierda buena.